Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía, tengan todas y todos tal día como hoy, Día de la Virgen del Valle y Día Internacional del Periodista. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultural Día. Esta servidora, Angie Vélez, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultural Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Liliana Franco y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Benito Palacios. Comenzamos las informaciones. Titulares. Ministro Villegas recibe al nuevo embajador de Turquía en Venezuela. Vicepresidenta Rodríguez supervisa trabajos en estaciones de la línea 1 del Metro de Caracas. Brigadas comunitarias activan plan de masificación deportiva en Táchira. Embajada de Venezuela en Italia coordina encuentro con inversionistas. Alba TCP invita a participar en premios Alba de las Artes y las Letras 2022. Hallan anticuerpo neutralizador contra variantes del COVID-19. Cultura. El ministro de Cultura, Ernesto Villegas, recibió este miércoles al nuevo embajador de Turquía en Venezuela, Aydan Karamanoglu, con quien trabajará por el intercambio cultural entre varios países. La información la dio a conocer el titular de Cultura en su cuenta Twitter, donde además muestra una galería de imágenes en la que le obsequia una hamaca artesanal venezolana al nuevo embajador. El embajador turco es oriundo de la ciudad de Ankara, habla dos idiomas, turco, francés, inglés y castellano, y es licenciado en Relaciones Internacionales de la Facultad de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Políticos de Lyon, Francia. Este jueves 8 de septiembre a las 5 de la tarde en el Centro Cultural Parque Central se realizará la proyección y foro de la galardonada película Un Destello Interior de Andrés y Luis Rodríguez. Esta película ha sido merecedora de 6 premios internacionales y 11 galardones dentro del Festival de Cine Venezolano, donde avalan a Un Destello Interior como uno de los claros exponentes de cine latinoamericano y una parte aguas para la industria venezolana. La cinta fue descrita como una propuesta plenamente cinematográfica, compleja, enriquecedora, sencilla y profundamente humana, con la que los autores brindan al espectador la vivencia del temor, la soledad, la desesperación y la redención. Somos Cultura. La muestra teatral El Espejo de Medianoche, interpretada por el Núcleo Infantil y Juvenil del Teatro Negro de Barlovento, fue presentada a más de 100 niños de las comunidades de Dapipa y Caucagua del municipio Acevedo, en Miranda. La secretaria de Patrimonio Cultural y Material de la entidad, Marian Martínez, indicó que estas actividades se llevan a cabo a través del programa Identidad Mirandina y forman parte de una gira que realiza la agrupación por la región para incentivar la formación de nuevos núcleos teatrales y salvaguardar la cultura local. Son las 12 y 11 minutos. Nacionales. Como parte del plan El Metro se mueve contigo, la vicepresidenta ejecutiva de la República de Venezuela, Delcy Rodríguez, supervisó este miércoles las instalaciones de diferentes estaciones de Capitolio, La Hollada, Parque Carabobo y Bellas Artes, pertenecientes a la línea 1 del sistema Metro de Caracas. La semana pasada, el presidente de la República, Nicolás Maduro, puso en marcha el plan Metro se mueve contigo, para fortalecer el servicio metro en todos sus aspectos, en donde aprobó 150 millones de dólares y 16 millones de euros para inversión de rieles. Asimismo, para llevar a cabo a las jornadas de limpieza del sistema metro, se mantienen desplegados en las 48 estaciones del metro, 365 operadores de limpieza. Somos Noticia. El día de ayer, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, recibió las cartas credenciales del embajador de la República Bolivariana de Venezuela, Félix Plasencia, en la Casa Presidencial de la ciudad de Bogotá. Tras ser electo mandatario nacional de Colombia, Petro sostuvo una reunión con el embajador plenipotenciario venezolano, acciones que forman parte del proceso de las relaciones bilaterales de ambas naciones. Félix Plasencia ofreció unas palabras con respecto a la reunión. La conciencia y el empeño de las relaciones históricas de importancia y de trascendencia que nos concierne. Bueno, ahí hablamos también de los temas que son de importancia y de relevancia en la región. Venezuela y Colombia, Colombia y Venezuela, podemos seguramente sumar para que esta región nuestra se mantenga en paz, en tranquilidad, y que podamos construir una ruta de dignificación, de mejoría para la vida de todos nuestros ciudadanos, de los colombianos y de los venezolanos. También hablamos de los intereses y de la importancia que damos a la comunidad de colombianos que residen en Venezuela y aquellos venezolanos que hoy hacen vida en Colombia. Todos son asuntos que nos importan, que nos conciernen y por los que vamos a trabajar 24 horas, 7 días a la semana. Con esta ceremonia se completan los protocolos oficiales con los cuales ambos gobiernos reafirman la hermandad de las naciones fundadas por el libertador Simón Bolívar. Son las 12 y 13 minutos. El delegado de la Comisión Conjunta de Cooperación Económica Irán-Venezuela y el ministro del Poder Popular para Transporte, Ramón Velázquez Araguayán, sostuvo una reunión con el presidente persa Seyed Ebrahim Raisi para evaluar y fortalecer los acuerdos de cooperación entre ambas naciones, en la que se ratificó la política de la República Islámica de Irán, que es aumentar el nivel de cooperaciones con los países latinoamericanos. Por su parte, el ministro Velázquez expresó su satisfacción por el nivel de expansión de las relaciones entre la República Islámica de Irán y Venezuela, y en este sentido destacó los esfuerzos para incrementar el nivel de cooperación económica, comercial, de tránsito y política. Regionales. Este martes, las brigadas comunitarias activaron el plan de masificación deportiva en espacios recuperados en Táchira. Dichas brigadas buscan incorporar a la población a la actividad física y recreativa. La directora de Deporte de la Alcaldía de San Cristóbal, Juana Suárez, ofreció unas palabras al respecto. Entregaremos 43 kits deportivos que van a atender una población aproximada de 4.000 personas convertidos o pertenecientes a 250 sectores del municipio capital. Tenemos clubes de atletismo, tenemos voleibol, tenemos basquetbol, tenemos futsala, tenemos fútbol y tenemos kickingball en esta primera etapa. Asimismo, Suárez señaló que más de 70 espacios recuperados son empleados como escuelas o clubes deportivos. Vamos a ver espacios recuperados conjuntamente con dotaciones y nuestros niños activados de forma organizada a través de los clubes deportivos, y donde nosotros estaremos colocando a través de la alcaldía todos los equipos de monitores que van a recibir su formación de parte de la gerencia de deporte, y donde estamos haciendo un equipo con toda la comunidad organizada. Funda Aragua desplegó varios frentes de trabajo con la finalidad de continuar con la limpieza, mantenimiento y embellecimiento de los diferentes espacios de la región central del país. La información la dio a conocer la presidenta de Funda Aragua, María Luna, quien destacó que desde las actividades se ejecutó un plan de iluminación en la Plaza Bicentenaria de Aragua, con el fin de proporcionar óptimas condiciones para el tránsito peatonal diario. Asimismo, hizo un llamado a toda la población a cuidar de los espacios que son de utilidad pública y es necesario que las personas contribuyan al mantenimiento y cuidado de todos estos escenarios. Economía. La Embajada de Venezuela en Italia informó este miércoles que un grupo de inversionistas europeos participaron en una reunión en Roma para analizar las perspectivas productivas e invertir en Venezuela. El encuentro denominado Recuperación Económica en Venezuela, Actualidad y Perspectiva de Inversión, asistieron a Economía Pascualina Curcio y el profesor Luciano Vallapollo. El presidente Nicolás Maduro ha extendido la invitación a inversionistas internacionales a trabajar en Venezuela, anunciando que la nación está registrando el crecimiento económico más grande de América Latina y el Caribe. Con casi 900 stands adscritas, la Expo Portuguesa Productiva 2022 contará este año con más de 700 marcas de producción regional en todos los rubros y sectores, desde agroalimentación y metalmecánica hasta cultura y entretenimiento. Las expectativas son muy amplias. Está previsto que sea la expo más grande del país, en donde se mostrarán las capacidades económicas y productivas. El gobernador de Portuguesa, Primitivo Cedeño, ratificó que la edición de la Expo Portuguesa Productiva se llevará a cabo desde el 1 hasta el 4 de diciembre del presente año. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. En una entrevista que le efectuó la Radio del Sur este miércoles al secretario ejecutivo del ALBA TCP, Sacha Llorenti, extendió la invitación a los cultores, artistas y creadores a participar en los premios ALBA de las Artes y las Letras 2022. Llorenti destacó que este evento es una oportunidad que va a permitir encontrar en debate sobre estos temas que están muy vigentes y explicó que en las categorías pinturas y fotografía, el tema a desarrollar será Nuestra América, mientras que en diseño será el logo para los 5 Juegos Deportivos del ALBA 2023. Asimismo, Llorenti indicó que el objetivo es que los artistas puedan presentar sus obras en cuento, poesía, ensayo, cortometraje y canción con el tema La gran disputa bicentenaria entre las doctrinas latinoamericanas y caribeñas y la doctrina Monroe. Son las 12:20. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, instó al gobierno de los Estados Unidos a erradicar las violaciones de los derechos humanos en la nación norteña. A través de su cuenta Twitter, el canciller aseguró que el país estadounidense debería solventar sus problemas en materia de derechos humanos, en vez de destinar millones de dólares de los contribuyentes a desinformar sobre la situación de la niñez en Cuba. Asimismo, Rodríguez precisó que Estados Unidos deportó más de 11.000 infantes centroamericanos en el primer semestre de este año, cifra que representa un aumento de un 10.400% versus a este periodo en 2021. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El Banco Interamericano de Desarrollo y Argentina firmaron un acuerdo por 33 millones de dólares para financiar obras que permitirán aumentar la oferta turística en el país, informa el ministro de Turismo y Deportes de ese país, Matías Lamens. Los fondos aportados por el Banco Interamericano de Desarrollo serán para el programa La Ruta Natural, orientado a potenciar circuitos y rutas menos conocidas, articular destinos consolidados como vías emergentes y mejorar la distribución territorial y estacional de la actividad turística. Son las 2 y 22 minutos. El Sindicato de Trabajadores de la Minera Chilena Privada de Cobre Escondida aprobó una paralización de actividades acusando a la compañía de prácticas antisindicales e incumplimientos en materia de seguridad. En la votación participaron 2.426 socios de la agrupación sindical, donde un 96% aceptó iniciar la medida de presión y solo un 3% la rechazó. Los trabajadores denuncian que la minera no garantiza las condiciones óptimas para realizar un trabajo seguro, lo que pone en riesgo la integridad física de aquellos que laboran en las obras. Somos periodismo. Salud y bienestar. Investigadores chinos descubrieron un anticuerpo neutralizador que podría ofrecer protección contra las variantes Delta y Omicron de la COVID-19, demostrando una eficiencia preventiva mediante su administración nasal. El anticuerpo 58G6, detectado en un paciente de COVID-19, fue aislado y mostró una potente actividad neutralizadora que inhibe las variantes. El neutralizador fue descubierto conjuntamente por investigadores de la Universidad Médica de Chongqing y del Instituto de Virología de Wuhan, dependiente de la Academia de Ciencias de China. Son las 2 y 24 minutos. Blue Side Music. Casi 1 millón de canadienses vivirá con demencia para 2030, lo que representa un incremento de más de 65% en comparación con la cifra notificada hace 2 años. Un informe de la Sociedad de Alzheimer de ese país norteño alertó que la cantidad de nuevos casos aumentará a más de 250.000 anuales en la década de 2040 y se espera un ascenso de más de 1.700.000 para una década más tarde, es decir, casi 3 veces más si se le contrasta con 2020. Blue Side. Somos Salud y Bienestar. Esta noticia de salud y bienestar ha llegado el momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía, porque en la próxima parte estaremos haciendo un pase telefónico desde el estado Anzoátegui a propósito de la celebración del Día de la Virgen del Valle. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12 y 25 minutos. Conéctate. Arroba Alba Ciudad FM. También en arroba Alba Ciudad. Y visita albaciudad.org. Cultor, cultora, artista, creador y creadora, esta información es para ti. Misión Cultura te invita a inscribirte en el Sistema Nacional de las Culturas Populares. Para ello solo debes ingresar a nuestras redes sociales identificadas como @BEMisionCultura, chequear los requisitos, recopilarlos y luego los envías a misioncultura.snsp@yandex.com. ¡Alerta!